marcado por el recuerdo. Recuerdo cada caída, cada gancho, cada jab. El peor sistema para distraer a un hombre, aunque mi vida nunca fue aburrida. Esto es espectáculo. Pero me gustaría oírles vibrar cuando reciten, sentirles vibrar cuando me oigan recitar a Shakespeare. Un caballo, mi reino por un caballo. Llevo 6 meses sin ganar una apuesta. Y aunque no soy Laurence Olivier, me gustaría. Si él se hubiera enfrentado a Sugar Ray, había dicho que la clave no está en el ring, sino en el escenario. Den un escenario a este toro donde pueda demostrar su bravura, pues aunque lo mío es pelear, más me gustaría saber recitar. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Forman un bonito grupo. Como una extraña reunión de negocios. Vienen a la piscina y se sientan en corro a charlar. Grandes negocios. Tipos importantes. ¿No te lo he contado nunca? No, nunca. Tampoco fue tan gordo. Le pegué en la boca. No me mientas. No te mientes, que soy un hombre. Oye, soy tu hermano. ¿No me crees? ¿No confías en mí? No, no confío. Muy bonito, hombre. No confío estando ella de por medio. No confío en nadie. Dime lo que pasó. Te he dicho exactamente.